Aquí está mi música. Aquí está mi música. El programa que te da las buenas tardes del domingo en Radio Artemisa. ¡Qué manera de quererte, qué manera! Aquí está mi música. ¡Arriba, bajilo! En el occidente de Cuba, la música campesina siempre tuvo fieles defensores como Ismael Pérez Esquivel, el rubio alquizareño, el arihuanabense Angelito Valiente y los artemiseños José Cheo Romero y José Tostón. A través de los años, se suman a esta cantera otros jóvenes talentosos. Y entre tantos, distingue el nombre de una artemiseña que desde sus inicios se entendió con la música campesina para traducirla con éxito. ¿Esa, Olga Lidia Posada? Para mí, es la representatividad de la música campesina en la provincia de Artemisa. Porque es muy carismática, muy sencilla, muy alegre. Olga Lidia sobresale por su carisma. Para mí, la mejor exponente de la música campesina en Artemisa es Olga Lidia Posada. Hoy, en Aquí está mi música, Olga Lidia Posada. Olga Lidia Posada. Guajirísima, guajirísima. La música campesina para mí es la alegría del campesino y las ganas de vivir. Olga Lidia Posada Coto, guajirísima que encanta, parece que en la garganta de miel un panal le han roto, de dulzura un terremoto en la voz se le impregnó. Desde bien niña cantó las bellezas del Caribe y ese arte que en ella vive de su padre lo heredó. Mi papá siempre fue, es y será un ejemplo a seguir. Mi papá era un guajiro analfabeto porque tenía un sexto grado, pero era un gran improvisador. Y quienes lo conocieron saben que no estoy mintiendo, pero era un auténtico defensor de la música campesina. Y nací así en esa raíz y bueno, pues soy el fruto. Olga Lidia Posada es un orgullo de Artemisa y pienso que también de Cuba. Valentín Puente Sierra, guitarrista y musicólogo de la Casa de Cultura Delfín Fleitas de Artemisa. Yo la conozco desde que era una niña. Ella tiene tradición familiar de su padre en cuanto a la música campesina y criolla. En este caso el padre era un poeta, Francisco Posada, y ella actualmente ha ido transitando por todo lo que aprendió cuando era una niña, todo lo que aprendió después, y realmente es muy bueno trabajar con ella porque el aplauso está garantizado. Lidia Posada es un ejemplo a seguir acá en nuestro municipio y en todo el arte que tenga que ver con la música campesina. Y donde quiera que llega, todo el mundo sabe que es Olga Lidia. Me encanta cuando llego y saben quién soy. Nunca nunca me han confundido con nadie. Si ponen una grabación, la gente dice que es mi nombre. Si me ven llegar, aunque hayan muchos artistas, también dicen mi nombre. Eso me encanta y lo disfruto muchísimo. Y le doy gracias a mi público por eso. Los amo. Ella, a través de los programas Palmas y Cañas, es muy conocida. Y como decía, es un orgullo para nosotros. Yo estaba casada con un también intérprete de la música campesina, Bernardito Cárdenas, que es el papá de mi niño mayor. Y hacíamos controversias humorísticas, y quienes me están escuchando recordarán esa etapa, y hacíamos controversias muy buenas y llegamos a tener una fuerte pegada. Y entonces, como lo hacíamos en las fiestas populares de los pueblos, andábamos por todo el país, nos invitaron a Palmas y Cañas y fuimos una vez como invitados, y ya después éramos fijos, hacíamos el programa una vez al mes y tuvo muchísima aceptación. Después vino la ruptura matrimonial, yo me regreso aquí a Artemisa, y entonces al llegar aquí a Artemisa me encuentro con Albertico Rodríguez, que había sido mi instructor cuando yo era una niña en la Casa de la Cultura. Y entonces me dijo, ¿qué te parece si hacemos la controversia? Y yo le dije, fabuloso. De todas maneras, ya yo tenía el espacio, que era Palmas y Cañas, y lo que me hacía falta era un compañero. Y creo que la lección fue buena, porque también marcamos una gran época en el programa, de verdad, haciendo la controversia humorística. Soy un carro del 70 y conservo toda. Ni con corto en el chucho. ¿Por qué, mijito? Tu carro no se calienta ni con corto en el chucho. Y si se calienta mucho, el cárter se le revienta. Después de Albertico, tuve que buscar otro emergente. Y entonces hice este mismo trabajo con Gilbertico Morales, Guambín. Y estuve haciéndolo durante casi 2 años o 3 años. Y a la gente también le gustaba. En su posada de verso que de su fibra emana, Olga Lidia le engalana las alas al universo. Con su talento disperso regala notas de lira, y por lo bello que inspira desde su clara garganta, el mismo monte le canta Guajirísima Guajira. Guajirísima por el sabor y por la sinceridad con que se ha identificado con la música campesina. Daniel Suárez Rodríguez, investigador y presidente de la Unión Nacional de Historiadores en Artemisa. Olga Lidia para mí representa la artista que en la región artemiseña más se ha sabido identificar con la música campesina y con la manera de hacer de la música campesina. Un arte que muchas personas tal vez consideren menor. Ella no solo ha hecho un medio de vida, más allá de eso, ha hecho para ella un sentido de la vida. Pudiera parecer una frase demasiado común, una frase muy hecha, algo cursi, pero si hay alguna persona que conozco que de verdad le ha puesto sentido a su vida a través de la relación con la música y con la tradición y con la identidad campesina, es precisamente Olga Lidia Posada. Creo, por eso y por otras cuestiones, que es merecedora hace mucho tiempo del premio de cultura comunitaria, porque nada para la comunidad como verse premiada. Creo que quien se premia en este caso es la comunidad, con el hecho de que Olga Lidia Posada se relacione y se vincule todos los días con la comunidad a través de su arte. Oye, mi cielito lindo, esto es para ti. Y por ti sufriendo. por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Oye papito, si te vas, llorarás por volver. ¿Qué te lo digo yo? Artemisa, aquí está mi música. Olga Lidia Posada, Olguita como todos le decimos, ella es una gran guajira, pero una guajira con un corazón muy grande en su pecho. José María Acosta, músico profesional y amigo de Olga Lidia. Olguita es una muchacha con mucho carisma, es una persona que cuando llega a un escenario, el escenario es de ella. Hemos hecho giras internacionales y hemos hecho giras nacionales. Y puedo decir que en las provincias, donde quiera que llegábamos, el pueblo sí iban hacia ella, la abrazaban. Es una bella persona, es una persona con mucho talento y es una persona que tiene mucho amor por la música que hace. Amor se paga, dicen los enamorados. Aquí está mi música, Olga Lidia Posada. Olga Lidia hace que los artemiseños presumamos de su talento. La guajirísima luce tan bien como nuestra música en otras latitudes. Es una experiencia única. Llegar a un lugar donde tú piensas que vas a llegar hablando otro idioma, donde tú piensas que vas a, no sé, a insertar lo tuyo, aquí estoy porque llegué, la gente te recibe con un cariño incalculable. La gente conoce la música cubana, y te estoy hablando de hace algún tiempo, pero de esa entrada al sector así como tal. Pero ya después estuve en Islas Canarias, estuve en el País Vasco 2 años consecutivos, estuve en Extremadura 1 año. He tenido la oportunidad de ir al Festival Carifiesta en Trinidad y Tobago. Igual, la música cubana es un ícono en el mundo entero, y la gente la canta, la gente disfruta mucho de nuestra música. Olga Lidia canta guajira, décima, bolero, son, porque a ella la tradición campesina es quien la inspira. Tiene una niña que admira el trabajo de mamá, y ya encaminada está, canta, baila, hace funciones, a todas las actuaciones con Olga Lidia se va. Bueno, pues sí, yo creo que si alguien sabe eso muy bien, muy bien, muy bien, es Artemisa, mi niña Leonela Martínez, mi orgullo, porque verdaderamente sigue mis pasos, se repite la historia. Yo heredé a mi papá y mi niña me está heredando a mí, de verdad, mi niña muy talentosa también. Yo siempre estaba fajada por el micrófono porque yo quería cantar y no sé, y todo el mundo se reía porque era muy pequeña. Descubro que ella tiene talento porque nosotros teníamos un grupo, yo trabajaba en el grupo de Bosón, y desde pequeñita, te estoy hablando cuando tenía 2 o 3 añitos, nos íbamos a los pueblos, nos íbamos a las peñas, nos íbamos a las actividades, y cada vez que llegábamos ella quería cantar. Y entonces imagínate, con ese tamaño, y Andrés Cruz, que era el bajista en aquel entonces, decía, arriba Leonela, ¿vas a cantar? Y ella decía, sí, decía, ¿qué vas a cantar? Y decía, yo tengo un camión de plátano. Y cantaba, yo tengo un camión de plátano, pero no un camión de plátano cualquiera, era un camión de plátano con ritmo, con afinación, con medida. Y a partir de ese momento, entonces, ellos mismos me decían a mí, esta niña tienes que encaminarla porque esta niña es talentosa. Y tengo fotos y videos y cosas así, pero yo siempre era que yo quería cantar y quería que la gente aplaudiera, porque eso es lo más satisfactorio para un artista, que la gente lo aplauda. Y seguí los pasos de mi mamá y hasta ahora. Con un cariño que inspira, el programa fue la foto de Olga Lidia Posada Coto, guajirísima guajira. La música campesina para mí es el sueño de mi padre hecho realidad. Es el sueño de mi padre reflejado en mi voz. Es la alegría del campesino y las ganas de vivir. Mira que amarrarme a mí. Olga Lidia Posada interpretó los temas Mi desafío el sinsonte, Pícara y Pedacito de Radeunda Lima, y el refrán Se me olvidó de Sergio González Yaba. Además, escuchamos fragmentos de controversias entre Olga Lidia Posada y Albertico Rodríguez, y acompañada de su hija Leonela Martínez, Yo soy el punto cubano de Celina González y Reutilio. Agradecemos la colaboración de Valentín Puente Sierra, guitarrista y musicólogo de la Casa de Cultura Delfín Fleitas de la Villa Roja. Daniel Suárez Rodríguez, investigador y presidente de la Unión Nacional de Historiadores en Artemisa. José María Acosta, músico profesional. Y Leonela Martínez, hija de Olga Lidia Posada, la protagonista de este encuentro. Décimas, Reinier del Pino Cejas. Realización general, Yusiván López. Asesora, Danielis Carmenate. Locutor, Roberto Arteaga. Aquí está mi música. Está mi música. Buenas tardes.